12:10, iniciamos a continuación Cosa de Todos, espacio de participación ciudadana donde, como bien saben, los oyentes tienen la palabra para realizar sus réplicas, para informar, para resolver dudas y para, en este caso, realizar cualquier tipo de petición o demanda. Todo ello a través de los próximos minutos en la sintonía de Radio Ubrique y en compañía hoy de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos atiende a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del ámbito de la gestión municipal, lo que se está haciendo en estos instantes, pero no hay que perder de vista ese contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y lo cierto es que durante las últimas semanas quizá lo estamos haciendo un poco y seguimos, con nuestro día a día, con nuestra rutina, intentando retomar además actividades, iniciativas y, recuperando, ¿no?, historias pasadas que la pandemia había dejado en suspenso. Sin embargo, no hay que perder de vista esa situación en la que nos encontramos. De hecho, en la jornada de ayer, la tasa de incidencia en nuestra localidad subía hasta los 72,3 casos por cada 100.000 habitantes. No es una tasa elevada, pero sí es cierto que durante esta última semana hemos ido viendo cómo poquito a poco ha ido subiendo hasta situarse en este punto. Y como siempre decimos, ¿no?, el mensaje, no hay que bajar la guardia. Pues así es, Rocío. Ya, mira, como sabemos, lo que es la reunión, ¿no?, del Comité de Alerta Provincial se produce todos los miércoles. Recordemos que es el comité que tiene creado la Junta de Andalucía para la determinación de los distintos niveles de alerta en los distritos sanitarios, en este caso en la Sierra de Cádiz. Y ayer la delegada nos comunicaba que la Sierra sigue manteniéndose en el nivel 2 de alerta sanitaria. Es verdad, como tú bien dices, que se están viendo cierto crecimiento de los casos con respecto también a las últimas semanas, que parecía que no solo se había frenado, ¿no?, el número de contagios, sino que también se iba disminuyendo. Y está llamando un poco la atención, por lo menos a las autoridades sanitarias, esos pequeños incrementos que se están produciendo en los pueblos. Me consta que ella ha contactado, porque así me lo ha trasladado la alcaldesa y alcalde, que se han puesto en contacto con ellos, que hay determinados municipios de la sierra en los que van a realizar, parece, que un cribado también de sondeo para ver si hubiera algo más, ¿no?, que esté dando la cara ahora y que hubiera algo más. Entonces, entiendo, Rocío, que no podemos, como tú bien decías, ni bajar la guardia. Se está retomando poco a poco, ¿no?, las actividades en tiempo de pandemia, con lo que significa, es decir, adecuarlas a todas las medidas de seguridad y restricciones establecidas por la Junta de Andalucía, pero tenemos que seguir haciendo ese hincapié, ¿no?, de tener cuidado, que se está aumentando el número de personas vacunadas, que es la clave para que esta situación se vaya revirtiendo cada día más, pero aún así no podemos relajarnos ni pensar que, en ese incremento, ¿no?, de vacunaciones, con el menor número de casos, no tengamos que hacer nada, sino que tenemos que seguir insistiendo en la protección, ¿no?, de lo que son las medidas individuales para evitar contagios. Añadido también a la medida, ¿no?, que el propio Gobierno de España establecía con respecto a las mascarillas, ¿no?, al uso de mascarilla en espacios públicos, en espacios abiertos, y recordar a la ciudadanía que simplemente se puede ir sin mascarilla en los espacios abiertos donde tú puedas garantizar la distancia de metro y medio, ¿no?, con otras personas, siempre que no sean convivientes. Entonces, prácticamente la mascarilla la tienes que llevar encima, porque en cualquier momento te puedes cruzar o puede llegar a una reunión en la que no vas a poder mantener esa distancia, o cuando vayas a entrar en cualquier comercio o cualquier establecimiento, recordemos que la mascarilla tiene que ir siempre con nosotros, incluso cuando vayamos a pasear, porque si bien no en el tiempo que esté uno solo caminando, andando, haciendo el ejercicio oportuno, pero cuando termine lo que son los cruces, ¿no?, con otras personas y otros grupos, se debe de garantizar. Entonces, a lo que quiero hacer ese hincapié, que yo sé que nuestros vecinos y vecinas lo saben, pero es recordar que tenemos que seguir manteniendo todo lo que las autoridades sanitarias nos marcan, en este caso la Junta de Andalucía, y que aún en esta buena situación con respecto a lo que hemos pasado recientemente, ¿no?, la Junta sigue diciendo que la Sierra de Cádiz, en nuestro caso, en nuestro entorno y en nuestro distrito sanitario, seguimos estando en el nivel 2. Son tres niveles los que hay de alerta sanitaria ante la pandemia. El nivel 1 es el más flexible, con lo cual es ante las situaciones de mejor situación epidemiológica, está el nivel 2, que es donde se encuentra ahora mismo la Sierra de Cádiz, que como ya informaba en otros programas, se han incorporado un par de comarcas más, y luego está el nivel 3, que salíamos de él pues prácticamente hace como unas 3 semanas o un mes, ¿no? Entonces, recordar que y pedirle, ¿no?, a nuestra gente, como siempre hemos hecho, de que afortunadamente estamos respirando, ¿no?, nuevos aires, estamos retomando las actividades como estamos comentando, se nota ya también anímicamente, ¿no?, los colectivos, ese movimiento, pero que lo hagamos, que no que ese ánimo, ¿no?, esa energía que tenemos de hacer cosas, de retomar la actividad que teníamos antes de la pandemia, no nos lleve tampoco a cegarnos en el sentido de que tenemos que ser muy conscientes de que esas medidas de protección se tienen que seguir adoptando, ¿no? Y por tanto, pues aprovechar este programa, como siempre, para recordarlo, para agradecérselo a nuestros vecinos y vecinas por toda su implicación y que sigamos en el camino que tenemos que hacer hasta que podamos afrontar esta pandemia con la vacunación que va a buen ritmo y que ese porcentaje, ¿no?, de la población se aumente y podamos estar en mejores condiciones. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones al margen de esto. Vamos a hablar también de las relaciones, podemos decir, ¿no?, las relaciones que se establecen entre el Ayuntamiento de Ubrique con los diferentes colectivos ubriqueños. Porque vamos a hablar, por ejemplo, de la nueva sede de la Peña Flamenca. Tiene hoy lugar ese acto institucional, ¿no?, de apertura, de inauguración puntual para dar la bienvenida a lo que es en un principio, bueno, pues la recuperación, ¿no?, de las actividades de la Peña en ese nuevo espacio. Luego, por otro lado, también querías informar sobre un convenio, un acuerdo firmado esta misma mañana con Discovery Fegadi, que marca, bueno, pues el compromiso del Ayuntamiento de Ubrique para mejorar la accesibilidad en el municipio. Y luego, por otro lado, pues también la valoración de lo que tenemos último, que ha sido la subida a Ubrique con su desarrollo y con la colaboración que el Ayuntamiento también presta, lo que es la organización, ¿no?, por parte de Escudería Ubrique. Así es, Rocío. Bueno, yo creo que es verdad que en este año de pandemia nos ha, en el término coloquial, ¿no?, nos ha robado mucha de nuestra vida y de nuestra actividad, ¿eh? En este caso también la actividad institucional y la actividad de colaboración con los colectivos. Nuestra planificación para el 2020, para este año pasado, era una planificación, como es normal, totalmente diferente, ¿no?, a lo que se ha vivido, a lo que hemos tenido que estar atendiendo, tanto la sociedad ubriqueña como las empresas, autónomos, pequeñas y medianas empresas, el ayuntamiento, en fin, los colectivos, ¿no?, en definitiva, a esta pandemia que, bueno, que ha sido y sigue siendo dura. Entonces, toda la planificación, Rocío, que tenía con esos acuerdos de compromiso con los distintos colectivos, han tenido que tener ese parón en este año pasado, y ahora estamos retomando, ¿no?, todo lo que es el seguimiento de esos compromisos adquiridos, y estamos ejecutando aquellas acciones que nos van a permitir pues cumplir con ello. Y en ese aspecto, pues no podemos olvidar que ya, además, lo decía, ¿no?, antes de que terminara el mandato anterior, y en este también formaba parte de uno de los compromisos más importantes con el pueblo de Ubrique, que era el intentar dotar a todos los colectivos ubriqueños al menos de los medios mínimos necesarios para desarrollar su actividad. Yo creo que, y lo tengo que decir así, que como alcaldesa muy orgullosa de todo el tejido asociativo de Ubrique, somos referencia en el número de entidades que existen, pero sobre todo también que se reflejan luego en las múltiples actividades culturales, deportivas, que son de preferencia en la comarca y muchas de ellas en la provincia. Entonces, nosotros ahora, a mí me preocupa un inmueble muy concreto que teníamos un compromiso adquirido, que me voy a poner en contacto con los colectivos afectados, porque tenemos un problema de titularidad, ¿vale? Es un inmueble, y además lo podemos comentar, de los bajos de la Plaza Hermano Rodríguez Arena, que el ayuntamiento tenía un proyecto ya para licitar y reformar todo lo que era el antiguo o el primer mercado de abasto que tuvo nuestro pueblo, y resulta que cuando vamos a empezar la licitación, pues ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se pone en contacto con nosotros, que están en revisiones de inventario, y ahora resulta que ese inmueble está como titular la Junta de Andalucía. Entonces, no te puedes imaginar, de verdad, lo que está suponiendo para nosotros, para mí particularmente, porque los temas de los salones, de los locales, de los medios mínimos para los colectivos, los gestiono directamente desde la alcaldía, no por nada, sino por la visión de conjunto, y que con independencia de la actividad sectorial específica que el colectivo desarrolle, no se nos quede nadie fuera. Entonces, como cada concejal conoce sus colectivos en el ámbito, ¿no?, de la actuación de las delegaciones, pues lo llevo directamente a la alcaldía, como digo, para intentar dar una cobertura a todos las asociaciones y los colectivos que estamos comentando. Ahora mismo estamos a expensas, llevamos ya meses, ¿no?, con esta situación. Yo creo, vamos, y así es la voluntad también del gerente de Abra, que he tenido varias conversaciones con él de llegar a un acuerdo, pero estamos a expensas de saber cuál es la solución. Porque la solución, en principio, yo entiendo, ¿no?, que si la Junta de Andalucía parece que la donación no es una figura que en su ordenamiento les permita, y yo digo que a ver cómo van a hacer una valoración e insistir, ¿no?, pagar el pueblo de Ubrique por un inmueble que, bueno, nosotros ni hemos remitido recibos de IBI, nos pasa como la hay, en otro contexto, para que veamos que no se trata de la administración de la que sea titular, sino que son inmuebles que están como titulares en la AI, el Gobierno de España, en el edificio, en los bajos de la Plaza Hermano Rodríguez Arena, de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento nunca ha liquidado, ¿no?, las cargas de esos inmuebles como el IBI, que deberían de pagar sus titulares. Entonces, ni se ha mantenido por parte de su titularidad, y lo que se ha hecho es dejar abandonar espacios, propiedad, ¿no?, de estas administraciones, que luego cae sobre las espaldas del pueblo de Ubrique. Y entonces yo estoy defendiendo, y en eso digo que encuentro sintonía por parte del gerente de Abra, que bueno, que si no hay fórmula, que yo, bueno, estoy mirándolo también por mi lado, ¿no? Pero si no hubiera fórmula de encaje de una donación, de una escritura gratuita al pueblo de Ubrique, pues al menos que sea algo testimonial, ¿no? Claro. Porque eso le decía al gerente, esa obra creo recordar que estaba valorada en torno, no recuerdo si los 145.000 euros aproximadamente, y claro, y tenemos esos recursos ahí paralizados que necesitamos ejecutar con compromisos con los colectivos que iban a usar parte de este espacio, y ahí estamos, Rocío, con las cuestiones administrativas, que yo de verdad muchas veces, esta mañana se le decía también a Descubre y a Fegari, porque estábamos hablando también del acerado, ¿no?, de la avenida Jesulín, y se lo decía, hay asuntos en los ayuntamientos que muchas veces cuando tú lo resuelves, el buscar los recursos económicos para afrontar la actuación necesaria, están los trámites administrativos, están las sorpresas, digamos, de escritura, de que no lo tienes ahora escritura, o de que el titular no eres tú, de que, bueno, una serie de todavía desde desbarajustes, ¿no?, a la altura que estamos en 2021 de este ayuntamiento y su inventario, ¿no?, de bienes que deberíamos de tener totalmente formalizados y al día, y que se está trabajando en eso, pero son sorpresas que uno no espera, y claro, y ahora por una cuestión de estas, pues se te paraliza toda una acción. Entonces nosotros estamos intentando de retomar, como estábamos diciendo, y ir cumpliendo esos compromisos. En la Plaza de la Estrella, como bien saben, ahí tenemos, por llamarlo de cierta manera, ¿no?, varios almacenes para colectivos que básicamente a lo largo del año lo que necesitan es un espacio para almacenar, y luego van a tener un espacio que es el que estamos ahora mismo interviniendo y que está quedando, la verdad, que bastante bien. Vamos a tener una sala de reuniones, de manera que se va a utilizar por todos los colectivos que estén allí en la Plaza de la Estrella, en la antigua instalaciones de Básica. Y bueno, una sala de reuniones que también ya pondremos taquilleros para que ellos puedan tener administrativamente todos sus documentos de funcionamiento y demás, y los aseos, como no pueden ser de otra manera, y también esa sala puesta a la disposición. Digamos, ellos tendrán preferencia para sus juntas directivas, para las cuestiones y reuniones que tengan que tener, y luego también a disposición del pueblo de Ubrique, como no puede ser de otra manera, ¿no? Nos va quedando menos, pero bueno, seguimos trabajando en esa adecuación junto, porque todo eso lo estamos haciendo también con recursos municipales. Entonces, por eso muchas veces estamos ralentizando, ¿no?, en otras cuestiones. Yo se lo decía al concejal también de Vías y Obras, a los servicios técnicos, que ahora mismo le tenemos que impulsar también todos estos inmuebles, porque yo sé que cuando ya pase el verano, si ya estamos sintiendo, ¿no?, la nueva actividad, sí, por fortuna, ¿no?, de los distintos colectivos, yo sé que va a venir un otoño más parecido a lo que teníamos antes de pandemia, y bueno, van a estar esas necesidades, y a mí me gustaría que dentro de lo posible avancemos, ¿no?, todos esos trabajos de disposición de espacio para facilitársela. Y en este aspecto, pues también los bajos, ¿no?, de la antigua unificación, para que todo el mundo lo ubique, pues tenemos ahí que también estamos terminando la adecuación del local que se le va a ceder al colectivo de Discovery, Dubrique, y al colectivo de AFEMEN. Luego, en esa misma parte, pues va a haber una sala de reuniones de uso conjunto también, porque ya lo he explicado varias veces en la emisora cuando hablábamos de esas planificaciones de espacio, ¿no? Yo creo que lo suyo es intentar provocar también sinergia entre los distintos colectivos, que en la medida de lo posible los ubiques en un entorno cercano para que se facilite esos contactos entre los mismos, y luego que tengan espacios necesarios que compartir para que eso también fuerce, de cierta manera, pues mira, el conocimiento de lo que los otros también van moviendo, ¿no? Las reuniones que se van produciendo. Yo creo que eso siempre es bueno, porque al final es estar en el mundo del asociacionismo, el tener referencia también a otros colectivos que pueden ayudar y proponerte puntos de mejora, y al contrario, proponérselos tú a ellos. Y bueno, en este caso, pues también vamos a tener una sala de reuniones que no solo va a ser destinada para el uso conjunto de AFEMEN y Discovery, sino que también lo va a hacer para la Escuela de Artesanos, que se encuentra en ese mismo espacio, ¿no? Luego, como bien sabéis, tenemos también la Cámara de Comercio, lo que era la antigua Cámara de Comercio. Sí. Allí tenemos todos los despachos, bueno, ya prácticamente cedidos. Ahí hay un par de colectivos que les voy a comunicar en breve, que seguramente van a tener ahí su sitio, ¿no?, o su sede de asociación. Y bueno, teníamos actualmente lo que es la Performación 94, la Asociación de Mujeres, que como sabéis, teníamos un espacio en la piscina que no era, digamos, fácil de usar, y la trasladamos allí. Está también la parte, ¿no?, la sección sindical, perdón, de UGT, que también quería tener allí un despacho, y bueno, luego tiene una sala de reuniones también para utilizarla, como estamos diciendo, de manera conjunta dentro de toda esta filosofía. Y ya, todo esto era para concretar también, lo digo porque se iba directamente a hablar de la Peña Flamenca, a todos los colectivos, todos los representantes, bueno, y me falta también, que no se me olviden, la parte de unificación, en el subsuelo, ¿no?, pues donde estaba actualmente el centro de atención de dependencia, de drogodependencia, para entenderlo, bueno, pues tenemos ahí también un local que solo puede ser usado para, por el tema, ¿no?, de la confidencialidad de los usuarios del centro, porque tienen la misma zona de entrada, pues solo puede ser utilizado en cuando no está el servicio en activo, es decir, en horario de tarde, para entendernos, y en festivos, ¿no? Entonces, ese local ya lo hablamos y lo comprometimos con las Nupcias Pantaneras, y tenemos que hacerle, ese todavía es el que tenemos que empezar a hacerle la pequeña obra, que básicamente es un aseo y bueno, una pequeña adaptación que en cuantito vayamos avanzando en el resto de inmuebles que estamos trabajando, pues ya nos pondremos a ello. Y bueno, en ese sentido, pues la filosofía de la Peña Flamenca, ¿no? Yo creo que antes de la entrada al gobierno municipal, el compromiso de mi grupo existía con la Peña. Yo creo que hacen un trabajo extraordinario en defensa de nuestra identidad, en la difusión de lo que son las raíces no culturales de Andalucía, y como es el flamenco, además patrimonio inmaterial de la humanidad, y bueno, siempre hemos creído, ¿no?, que era conveniente atender las demandas y las necesidades que nos ponían sobre la mesa, y sin dejar de reconocer, por lo menos particularmente, que la Peña Flamenca en la Plaza de la Verdura tenía una solera tremenda, estaba en un entorno inigualable, un sitio de una belleza espectacular, y en un rincón, ¿no?, que yo creo que tiene su encanto a la hora del desarrollo de una actividad como es la de la Peña Flamenca, pero claro, el inmueble como tal pues tenía sus limitaciones de accesibilidad, de aseo, de vestuario, y es algo que siempre ha estado pendiente, además teniendo en cuenta que es un salón de titularidad privada y que existía un contrato de alquiler que también la Peña no tenía que afrontar. Por eso nosotros comenzamos a trabajar con ellos y bueno, veíamos que el antiguo mercado de abasto de Reyes Católicos, para entendernos, pues podría ser un sitio, ¿no?, que albergara su actividad, y teniendo en cuenta que era un edificio que estaba en obra y, por tanto, permitía tomar las medidas de insonorización, necesarias para no generar molestia ni a los vecinos ni a los vecinos colindantes, propietarios de la comunidad donde está este inmueble, y a los vecinos con carácter general. Lo tenemos comprobado, igual que cualquier actividad, ¿no? En el ámbito privado, de bares o lo que sea, todo aquello que requiere un sistema de insonorización, si se hace correctamente, pues no debe, en teoría, generar ningún tipo de molestia ni de problemas. Y entonces, pues, lo que hemos estado durante estos años pues incorporando esos recursos necesarios para garantizar esas medidas, ¿no?, de garantía de no ruido y de no molestia ni de vibraciones a todo lo que es el bloque. Y, bueno, a partir de hoy vamos a poder ver, Rocío, que esperemos que funcione, estoy convencida de que sí, pero yo siempre mensaje de tranquilidad, ¿no?, en lo que es la inquietud muchas veces de cuando vemos pues nuevas actividades, ¿no?, nueva apertura de en este caso de la peña en este sitio, que digan los vecinos, verá tú ahora que no se preocupen, que todo está controlado, y bueno, a la máxima, si hubiera cualquier tipo de problema, pues nos sentaríamos y lo abordaríamos posteriormente. Y bueno, y ya llegó el momento al fin, porque lo de la peña flamenca, como ahí tengo varios colectivos que han tenido una paciencia exquisita, también descubrí que, como lo acabo de mencionar, lo recordaba, porque era uno de los primeros colectivos que nos hablaban de espacio, porque ellos, si tuvieran una superficie idónea, sabemos todo dónde está la sede, ¿no?, actual de Discovery, que tienen una pequeña sala también de fisioterapeuta, pero es muy reducida, es un espacio pequeño, ¿no? Entonces ellos podrían complementar los servicios a todos los socios del colectivo si dispusieran de una mayor superficie, que por eso fue la que hemos estado trabajando y estamos adaptando en la zona de modificación, que le va a permitir, pues, ofrecer, ¿no?, una carta de servicio también importante a todos sus socios. Y la peña, pues, también ha tenido esa paciencia exquisita, porque siendo uno de los primeros colectivos con lo que hubo un compromiso y teniendo clara la ubicación, bueno, pues la tramitación, ¿no?, de todos los recursos necesarios, tanto económicos como técnicos, para tenerlo al día, nos ha llevado bastante tiempo, sí. Pero yo me quedo ya con ese agradecimiento a su presidente y a su junta directiva y a todos los socios de la peña por haber esperado, y hoy ha llegado el día, Rocío. Es verdad que va a ser algo quizá deslucido, ¿no?, porque estamos hablando de la apertura de la nueva sede de la Peña Flamenca en tiempo de pandemia. Pero bueno, yo estoy segura que el presidente, con buen criterio, ha contado con las personas, con las entidades que tienen que estar, que al final es conocer, ¿no?, como, porque muchos de ellos no han visto el local como ha quedado, un local también recortadito, pero bueno, pues coqueto también para todo lo que es su actividad. Y esta tarde, pues, nos daremos cita allí a la persona, a la corporación municipal que el presidente también ha invitado. Y bueno, y estaremos esta tarde, pues, echando un rato y conociendo estas nuevas instalaciones que espero, ¿no?, que la disfruten mucho, que sigan difundiendo y promoviendo el flamenco en toda su disciplina, y que también, pues, no sea, ¿no?, plenamente compatible con lo que es la convivencia de todo un barrio. Así que ya deseando que esta tarde nos podamos reencontrar. A ver, por repasar, ¿no?, todo lo que nos has adelantado. Tenemos entonces la nueva sede, ¿no?, de la peña hoy, con ese acto de carácter institucional, que bueno, pues se va a poder, se ofrece, ¿no?, en lo que va a ser ese nuevo espacio para la peña flamenca de Ubrique, pero después le seguirán, pues, otros colectivos con distintos inmuebles en los que se está trabajando ahora mismo. Entre ellos, por ejemplo, pues me decía, por ejemplo, los bajos de la antigua unificación para Discovery Femen, todo el espacio del local de la Plaza de la Estrella, antiguo espacio de básica, luego la antigua Cámara de Comercio, donde ya está preformación, pero también se va a instalar la sección sindical de UGT, el subsuelo de unificación para Nutria Espantanera, que también se va a trabajar en ello, y luego, bueno, pues el trabajo con los recursos necesarios para poder habilitar otros espacios, como por ejemplo esos bajos que me comentabas de la Plaza Hermano Rodríguez Arena, que se ha encontrado con este escollo, y que estaba previsto, creo que era para las cofradías locales, no sé si estaba destinado o comprometido para esos colectivos. Los bajos de Rodríguez Arena estaban comprometidos con la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la Peña del Gallumbo y con el Club Senderista Tres Caminos. Ah, vale. con el Club Deportivo. Eran los tres colectivos que iban allí y una parte que nos quedábamos reservada para Almacén Municipal, que también es un sitio estratégico para poder ser pues un almacén para el ayuntamiento. Luego, Rocío, mira, en ese mismo, es que ya te digo, yo es que cuando nos incorporábamos al gobierno municipal, por encima, ¿no?, de lo que es trabajar por todo el pueblo de Ubrique, por la mejora de nuestros diarios, por la mejora, yo creo que nuestra organización, ¿no?, como sociedad civil, tenía un déficit de apuesta, ¿no?, del gobierno municipal, y para mí ha sido, y para mi equipo, vamos, una de las cuestiones más importantes, y era planificar esos espacios en el tiempo que nos reste de estar aquí representando, trabajando y colaborando, ¿no?, con los ubriqueños y ubriqueñas. Entonces, hay más, es decir, por ejemplo, es que no están todos… Te sigo contando, vamos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio, es que la mayoría de los colectivos, bueno, te le tengo que también que agradecer su discreción, porque yo he ido resolviendo ese tal, y como tú ibas viendo, ya te digo, tienes la visión de conjunto, sabes con quienes estás cerrando ya acuerdos en firme y quienes quedan pendientes, ¿no? Entonces, es verdad que yo, conforme iba cerrando, oye, ya tengo el espacio visto para vosotros y vosotras, y es en tal sitio, ¿qué tal? Y la verdad que bueno, que bastante bien, ¿no? Le decía que no lo hicieran público, entre otras cosas porque no hay todavía nada firmado, pero que va a llegar, y ni formalizados los convenios, pero también porque, claro, por la presión, ¿no?, y que pueda tener de otros colectivos diciendo, oye, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, básicamente, yo al día de hoy creo que no se me queda ningún colectivo fuera. Tenemos también el Club de Villar, que tenía solicitado un espacio en el pabellón municipal y también ya está preparado. Estamos a expensas de la firma del convenio, que está revisando el nuevo secretario, que también eso es una de las cuestiones importantes que hemos vivido administrativamente, que hemos tenido la secretaria general, que se nos quedó vacante en marzo del 2020 y que ahora tenemos a una persona ocupando la secretaría general en régimen de acumulación, que significa que está compartiendo las tareas de Ubrique, en este caso con los de Horno. No quieren imaginarse cómo está esta persona y cómo estamos nosotros, que estamos todo el día pues pidiendo cosas y asuntos, pero van más lento de lo que merecen, y además pues ahora el secretario general revisa de manera también muy exhaustiva todos estos acuerdos que queremos alcanzar, porque bueno, pues porque él es el que interpreta la ley o la norma, ¿no?, que tenemos que cumplir ante estos expedientes, y en eso está. Ya tiene casi, tengo confirmado el visto bueno para el Club de Villar, y bueno, también se la firma en breve en el pabellón. Teníamos ahí también con Asaja. Yo con Asaja, bueno, hemos tenido múltiples, ¿no?, antes de la pandemia también conferencias, encuentros. Creo que es un colectivo en la comarca muy importante. Ubrique es verdad que en términos de actividad agrícola y ganadera no tiene comparación con el resto de la sierra, pero yo, Asaja, me solicitaba en uno de los primeros encuentros si pudieran tener un lugar donde poder atender a sus socios, que yo creo que es una actividad importantísima para poder facilitar todas las tramitaciones con respecto a las subvenciones, a la información de la PAC, a los múltiples también papeles que están todo el día pues los propietarios, ¿no?, de las extensiones y explotaciones ganaderas y agrarias. Y entonces Asaja lo tengo previsto en lo que es la oficina del edificio del mercado de abasto actual, que tiene la oficina a pie de río, para entenderlo, que utiliza el Servicio Provincial de Recaudación, que, como saben, ampliamos su dependencia a lo que donde estaba la sede de Aguas de Ubrique, y esa oficina que está abajo, a pie de calle, pues la que le quiero ceder a Asaja, y hasta que no terminemos la tramitación con el convenio, es que ya te digo, es que está todo entrelazado, ya, todos los temas, hasta que no termine el convenio con el Servicio Provincial de Recaudación, que ya está también casi cerrado, pues no puedo tampoco disponer de ese inmueble para ofrecérselo a Asaja, ¿no? Pero tendrá también ahí su espacio. Luego, también en la parte, ¿no?, de la Cámara de Comercio, la antigua Cámara de Comercio, pues ahí tenemos pendiente colectivos como la agrupación AFU, la Agrupación Fotográfica de Ubrique, ubriqueña. Tenemos también al colectivo de Avanza LGTBIQ, que son las asociaciones también recientes, y tenemos previsto pues bueno algún colectivo que todavía estamos cerrando si sería el sitio oportuno para su desarrollo, ¿no? Recordemos también que en cuanto a las asociaciones de vecinos, intentamos de preparar inmuebles a aquellas que no tenían sede, digamos, física, como era, por ejemplo, la Asociación de Vecinos Misión Rescate, que todavía no hemos podido firmar el convenio con ellos, pero ya tenemos la obra también terminada. Y bueno, y hay otras que se nos complicaba el sitio, como era, por ejemplo, aquí, que hablando desde la plaza, pues nuestra asociación, ¿no?, de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que es lo que llegábamos, o incluso recordemos también la Asociación de la Nueva Vega, en fin, otras asociaciones que por no tener disponibilidad del ayuntamiento de inmuebles propios, pues llegamos a convenios de sufragar, la Asociación también de la Avenida España, para intentar sufragar esos contratos de alquiler, ¿no?, a un máximo, porque el ayuntamiento tiene unos límites, que lo recuerda que eran 300 euros de mensualidad a las asociaciones, y así le damos respuesta también a aquellas que no podamos atender, ¿no?, a un espacio físico, pero que nadie se quede fuera de esa oportunidad. Adisica, por ejemplo, pues también forma parte de ese conjunto de asociaciones que el espacio que yo tenía previsto para ello en el edificio de la piscina municipal, pues les es menos atractivo que el que tienen actualmente. Donde están actualmente, pues bueno, ellos a la concejala la han transmitido en varias ocasiones, que es un local que en ubicación y en características de superficies y técnicas les viene muy bien. Y bueno, pues intentaremos llegar con ellos a algún tipo de convenio de alquiler también, como la región de vecinos, incluso con el Club de Boxeo, si no recuerdo mal. Yo creo que prácticamente te las he mencionado, si no todas, casi todas. A su pie también tenía, cuando se constituyó la nueva asociación de empresarios y me solicitaban un espacio, yo le dije que lo más rápido y disponible era en lo que estamos diciendo, la cámara de antigua Cámara de Comercio, claro. Y bueno, y que si en algún momento pues la quiere, pues allí tiene ese despacho. En definitiva, bueno, porque también el inmueble, el edificio donde estaba la antigua asociación de Empiel, la extinta Empiel, pues ese edificio, recordemos que el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Andalucía Emprende, con la Consejería de Empleo, para cederle todo el edificio para la reubicación del CADE y también poder ofrecer, ampliar o reforzar, ¿no?, este servicio de asesoramiento a los autónomos y empresas de Ubrique y de otros pueblos vecinos. Entonces, cuando el CADE a futuro, ¿no?, ese edificio pues se adapte ya, porque ahora la Andalucía Emprende, la Fundación de Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía va a redactar el proyecto de adaptación de ese inmueble a las necesidades que quieren prestar desde el mismo, y cuando el día de mañana se hagan las obras, se haga la adaptación, ¿qué vamos a hacer? Pues el CADE, una vez que vaya a su nueva ubicación y se quede libre en el edificio del paro que todos conocemos, pues ahí es donde nos llevaremos nosotros nuestro servicio del Club de Empleo, que como saben es un servicio que está prestando directamente el ayuntamiento a través de la trabajadora que tenemos contratada, y luego también llevarnos allí a Andalucía Orienta. De manera que en el mismo edificio, y el CAD en este caso muy cerquita, pues una persona desempleada, sobre todo pienso en los desempleados, que quiera informarse sobre cualquier cuestión, pues pueda ir a un lugar donde prácticamente se concentran todos los servicios que le son, ¿no?, de utilidad. Entonces, cuando eso lo hagamos, Rocío, pues también vendrá, porque es una espinita que tengo, que ojalá a futuro, mira, a medio plazo nunca se sabe, una espinita que son con los jóvenes de Ubrique, yo la Casa de la Juventud, no solo por el concejal, que está todo el día también asociando, como lo hacen todos los concejales del equipo de gobierno, que no paran de pedir y de proponer y de, en fin, intentar, ¿no?, de que vayamos mejorando, pero la Casa de la Juventud, cuando nosotros, el Andalucía Orienta y el Club de Empleo, nos lo llevemos al edificio del paro, pues va a disponer de todo el espacio que está allí para nuestros jóvenes. Como decía, mi idea es que algún día pues seamos capaces de buscar un espacio más acorde, digamos, más a mano, más al paso, para que los jóvenes, pues, sin ir a la Casa de la Juventud, al Centro de Información Juvenil, el simple hecho de pasar por la puerta, pues lo mismo digan, bueno, voy a entrar a ver lo que me informan aquí, a ver qué es lo que hay. Y entonces eso favorece también, pues, lo que nosotros queremos, que es un centro de distribución de la información de interés para todos los jóvenes de Ubrique, pero bueno, de momento eso es un reto que tendré pendiente a medio o largo plazo, pero la idea es que ya la Casa de la Juventud también se pueda disponer en toda su superficie a los jóvenes, y porque ya la Andalucía Oriental y el Club de Empleo estuvieran en donde estaba actualmente el CADE. Uh-huh. En fin, espero que la gente que esté escuchando este programa, mencionando tantos colectivos y tantos cambios pendientes y cómo está de entrelazado todo, me imagino que mañana alguno me preguntará, oye, me he enterado que va... ¿Dónde me vas a poner? Aclarará todo. Exactamente, pero que creo que hoy, mira, he sido muy prudente con todas estas conversaciones, con todo este trabajo que no te quiero ni comentar, porque esto es ir viendo no solo los inmuebles disponibles, sino el deterioro en el que se encontraban, el tener que dedicar recursos económicos, por tanto, esfuerzos de los ubriqueños y ubriqueñas, a poder ponerlos en a punto para el uso y disfrute del pueblo de Ubrique. Yo creo que si el patrimonio inmobiliario de los ubriqueños no es utilizado, en este caso, por nuestros colectivos, nuestras asociaciones, nuestras entidades, está ahí muerto y no se mantiene, que al final... Sí, el ayuntamiento tenía varios espacios, como estamos comentando, y si no se mantiene al final, eso es una carga para el día de mañana y se está desaprovechando, ¿no?, lo que son espacios que pueden tener una actividad y que puede ayudar a que nuestros colectivos y entidades pues puedan estar trabajando de una manera más cómoda. No se me olvida tampoco que uno de los últimos colectivos también que se creaba en la localidad, que era Zarpita, fue también uno de los que cerramos uno de los espacios para cederle a lo que era una actividad, a su actividad, y básicamente, pues bueno, se trataba de un espacio que pudiera estar, pues, aquellos animales, ¿no?, especialmente los perros abandonados, una noche de atención para que el servicio que, como saben, tenemos con la mancomunidad del refugio, pues, digamos, como un punto de tránsito sin ser formalmente el tránsito, porque en eso el ayuntamiento no tiene ni espacio ni instalaciones que cumplan los requisitos y bueno, lo que le ofrecimos a Zarpita, y que tuvimos que hacer una inversión también en los bajos de las gradas de la Plaza de Toros para que tuvieran allí un espacio de atención a estos animales, especialmente para su actividad, ¿no? Que también se tuvo que reparar, está tenido que reparar por alguna filtración, pero bueno, todo en orden, y yo creo que ahora mismo no están allí, pero bueno, también es algo que intentamos de dar respuesta. Uh-huh. Así que por eso digo que esto que estoy contando, esto son muchas horas de trabajo, son muchas horas también de dedicar y priorizar, ¿no?, los recursos económicos, de hacerlo de una manera también sostenible para poder llegar en tiempo y no dejar de atender otros asuntos de interés para el pueblo. Pero yo creo que nuestros colectivos, nuestras asociaciones van a poder tener por parte del ayuntamiento ese guiño necesario de lo que esté en nuestra mano, y que sobre todo el mejor patrimonio va a ser el que cuiden ellos a través de seguir fomentando esos valores. Yo me quedo con los valores que transmiten de atención a las personas, ¿no?, con múltiples también problemas, con dificultades, con esas barreras que nos encontramos, con valores de solidaridad, también de respeto a los animales, es decir, yo creo que ese es el valor de Ubrique, que es nuestra gente, como somos, y creo que el ayuntamiento debía de trabajar también en este asunto, sin olvidar, Rocío, que tenemos unas instalaciones previstas para la sesión, para el servicio de expedición y documentación de DNI y extranjería, y tenemos además, que lo hacíamos en el mandato anterior, la sesión de un espacio municipal en el edificio de la piscina para el centro de atención infantil temprana, que es uno de los servicios para nosotros más importantes y emblemáticos que conseguíamos en Ubrique, un servicio que presta a través de la Junta de Andalucía de atención a nuestros niños y niñas, y era primordial, y en el mismo edificio de la piscina municipal pues adecuamos todo el espacio disponible para ponérselo en manos de nuestras asociaciones, como Vamos Juntos, Ubrique Dame Tu Mano, como también los árbitros, como también Fibromialgia, en fin, tenemos allí, que yo he firmado todos esos convenios también como alcaldesa con estos colectivos. Así que poquito a poco vamos avanzando, unas cosas van más rápidas que otras, pero te puedo garantizar que esto que se dice relativamente rápido es de un esfuerzo, de mucha dedicación y bueno, que no pesa, porque cuando tú vas viendo que ya vas consiguiendo, ¿no?, que ya el inmueble vaya estando a punto y se lo puedas dar al colectivo o a la asociación con la que te has comprometido, no hay mayor satisfacción, ¿no? Yo creo que esa es la parte que muchas veces la gente, cuando dice, es que no sé cómo quieres ser alcaldesa, porque eso no son más que problemas, ¿no? Pero es que la satisfacción de los problemas son muy gordos, la verdad, y lo sufrimos en compañía con mi equipo de gobierno, muchas veces también con la oposición, como no puede ser de otra manera, y con la gente de Ubrique. Pero las satisfacciones son muy grandes. O sea, yo creo que las satisfacciones de los logros municipales, del ayuntamiento, de conseguir de manera conjunta con tu gente esos retos que nos unen, yo no creo que haya una satisfacción mayor que esa, de verdad, aparte de las familiares, ¿eh? Pero en el ámbito de digamos ajeno a tu persona, yo creo que esa satisfacción no hay otra igual, y por eso los que nos gusta la política y sobre todo el municipalismo, pues ahí es donde radica esa energía, ¿no?, que te tiene que también permitir pues soportar otros momentos más duros, otras frustraciones que muchas veces están, como no pueden ser de otra manera, presentes. Uh-huh. Así que esta tarde, pues, nuestra peña, nuestro presidente, a nuestra junta directiva, muchas gracias por la paciencia y una alegría poder estar con ellos en esta presentación que quieren hacer de su nueva sede. Uh-huh. Pues es un poco el mapa que nos has esbozado, ¿no?, de todos los espacios públicos en Ubrique que van a quedar cedidos a colectivos que ya han sido cedidos, ¿no?, como has comentado, otros sí, que la cesión se hace operativa precisamente de carácter público hoy, ¿no?, como la Peña Flamenca, y otros en los que se está trabajando remodelando inmuebles y espacios para que en el futuro llegue esa cesión a colectivo y también a servicios municipales o servicios que llegan desde la Junta de Andalucía, que son básicos importantes, como comentaba en el caso del CADE, ¿no?, que bueno, es una de las principales novedades, ¿no?, porque no sé si habíamos tenido ocasión de comentarlo, el hecho de que pues se iba a trasladar de cara al futuro las instalaciones del CADE, del Centro Andaluz de Emprendimiento, a ese espacio donde antiguamente ocupaba la que era la antigua Asociación de Empresarios de la Piel. Así es, no sé si lo hemos comentado, pero ya te he dicho que en estos temas sé lo que supone muchas veces la comparación lógica. Oye, tú tienes ya tan... Y entonces lo llevo con mucha discreción, pero sí, mira, hoy que hemos hecho ese marco, pues también decirte, mira, lo de la Plaza de la Estrella, por concretar también ciertas cosas, la idea es que vayan todos los colectivos que están en la AIS, ¿para qué? Yo creo que eso sí lo hemos comentado alguna vez, para que nosotros ya podamos hacer presión directa, ¿no?, al Gobierno de España, para que tengamos un proyecto de remodelación de ese edificio. Como sabéis, lo queremos destinar a lo que es la interpretación musical, que ojalá no, bueno, pues lo podamos ver, pero el ayuntamiento sí necesitábamos en un principio que no hubiera ningún colectivo dentro, porque lo primero que me iba a decir el gobierno, mira, pues eso es mío, y tú me vas a empezar a liquidar, ¿no?, los IBI, que yo creo que es algo que voy a ir haciendo casi sobre la marcha, y pues tú no puedes usarlo, decir que hacen esos colectivos en un inmueble que no tienen autorización del gobierno, ¿no? Entonces, todo lo que es la escudería saharaui, bueno, espeleología, que también, gracias por la paciencia, porque esos colectivos los he hablado todo con ellos de este espacio, en este caso las antiguas instalaciones de Básica en la Plaza de la Estrella, y bueno, yo le pedía paciencia, pero bueno, ya teníamos el sitio, ¿no?, que yo creo que, bueno, es un punto de partida importante. A partir de ahí, pues hay que ir viendo los recursos, como nos van permitiendo el desarrollo de esta adecuación y lo que se nos ha venido encima. Luego la disponibilidad del tiempo que hemos tenido que dedicar a otras cosas que no eran las nuestras, ¿no? Entonces, por llamarlo de cierta manera, que la gente me entienda. Y estos colectivos pues también van a ir a lo que es las antiguas instalaciones de Básica, la Plaza de la Estrella, digo ya por ponerle también nombre y apellido a todo. Entonces yo creo que nunca en la radio, ni siquiera públicamente, vamos, sí, había valorado pues todo el contexto de todo este abanico, ¿no?, de colectivos que tenemos en Ubrique, y cómo íbamos a hacer esa distribución de los espacios municipales que bueno, que está mereciendo la pena, y que como el día de esta tarde con la peña nos van a dar momentos de satisfacción conjunta, de alegría y de mucha de compromiso, ¿no?, con nuestra sociedad civil, para que sigan durando y trabajando todo lo que pueden, dándole ese valor cualitativo a la sociedad ubriqueña, como son nuestros colectivos locales. Bueno, pues esa distribución importante de los espacios públicos, los espacios municipales, para, pues como decíamos, colectivos locales y también para los distintos servicios, ¿no? Vamos, porque alcanzamos casi que la una del mediodía, y si te parece, hay otras cuestiones que también me gustaría destacar antes de comenzar a dar paso a los oyentes y a recoger las preguntas que nos hacen llegar directamente, ¿no? Por ejemplo, hay novedades, una novedad importante que podíamos señalar con respecto a la subvención que hemos comentado en varias ocasiones, creo que era del 2018, para la mejora y modernización de espacios productivos, una subvención de la agencia IDEA, estaba ahí estancada, no se sabía lo que iba a ocurrir con ella, Diputación intercedía, ¿no? El IEDE creo que era el que intercedía para intentar buscar una resolución porque se retrasaba, y era una subvención importante porque con ella se iba a llevar a cabo proyectos de mejora de accesibilidad en el polígono de Ubrique. ¿Y ya parece que hay resolución al respecto? Pues mira, Rocío, sí es un asunto, bueno, ya no me extiendo tanto, lo otro es que era más complicado de ser breve, pero mira, tuvimos patronato, ¿no?, de la Fundación del Centro Tecnológico MOVES el martes, creo recordar, y bueno, venía tanto la directora general de la agencia IDEA como la diputada provincial del IEDT, Ana Carrera, y bueno, y en ese mismo día, como sabéis, está una subvención que se solicitaba en el 2018, que la, si la hemos comentado varias veces aquí en la radio, que estábamos pendientes de resolución, que estábamos pidiendo que se nos dijera si sí o si no para poder planificar y resolver los problemas que tú querías resolver pues con otras iniciativas. Y resulta que, bueno, yo como alcaldesa le dirigí un escrito a la Dirección General para saber si iban a resolver pronto o no iba a haber siquiera resolución, qué ocurría. Y, fue, bueno, una carta, un escrito que fue remitido por todos los ayuntamientos afectados, ¿no? Porque eso era una subvención que iban dirigida a los espacios productivos. Ubrique presentaba actuaciones en el polígono de la Piel, que lo hemos comentado también varias veces, desde la zona de la linde, ¿no?, del talud, de adecuación para la mejora de aparcamiento. Teníamos también en la huertecilla de Castro, teníamos también la mejora de todo lo que es la conexión, ¿no?, de rodada y de tráfico del entorno del centro tecnológico. Teníamos también el Blandón y el Badén, tanto el que se encuentra a la bajada desde la rotonda de la Patacabra hasta la rotonda de los instrumentos de marroquinería. Y bueno, y eran 130.000 euros más o menos la subvención que estaba pendiente en el ayuntamiento. Entonces, el martes me confirmaba la diputada responsable, porque la diputación lo que hizo es presentar la demanda de los distintos, la necesidad de los distintos ayuntamientos y ha sido la interlocutora, ¿no?, de manera conjunta, sobre todo porque la parte que tenemos que poner los ayuntamientos, la diputación provincial lo que hace es asumir el coste de los municipios menores de 20.000 habitantes, pues como sistema de colaboración, y que agradecemos siempre, bueno, de una manera resaltable, porque nos permite, ¿no?, acudir a convocatorias de subvenciones que cuando te dicen, y ahora el ayuntamiento tiene que poner un 20 o un 30% más, y tú dices, ¿de dónde saco ese 20 o 30%? Que esos son al final miles y miles de euros, ¿no? Entonces la diputación, pues normalmente cuando hay este tipo de convocatorias, lo que hace es aportar esa cuotas, digamos, municipales, y este también era uno de los casos. Y se nos confirmaba de que al final ya ha ido al Consejo Rector de la Agencia IDEA estas resoluciones y que la han votado a favor. Eso significa que los que estábamos preadjudicados, era el caso de Ubrique, pues se nos va a dar esa subvención. ¿Qué ocurre? Que nosotros en el invierte esos 450.000 euros que la Diputación nos comunicaba, ¿no?, en este mes pasado, y que agradecemos una y mil veces, pues habíamos incluido una partida de 30.000 euros para intervenir al menos en la parte de aparcamientos del polígono de la Piel, que allí sus propietarios y sus representantes pues no le habían comunicado todos los problemas que padecen a diario. Y bueno, pues ya antes las novedades del martes de que vamos a hacer, no sé cuándo nos darán la subvención, pero bueno, ya sí está comunicado de que se va a aprobar, pues vamos a destinar estos 30.000 euros que teníamos para esta actuación a la oficina del DNI, porque la oficina del DNI, Rocío, también es verdad que nosotros habíamos contemplado con el Dipu Inver la adaptación del espacio que se le va a ceder al Estado para lo que es la oficina del DNI, pero claro, nosotros habíamos presupuestado solo obras, adaptación, digamos, del inmueble, y ahora pues conforme estamos avanzando en el convenio que tenemos que firmar para el DNI, pues bueno, el ayuntamiento tiene que poner también los sistemas de ventilación, los aires acondicionados, tienes que poner seguramente también toda la red informática y equipo. En fin, lo que nos obligan otras administraciones cuando los ayuntamientos estamos interesados que en servicios que les son propios a ellos, tanto del Estado de la Junta, y tú dices, yo no quiero un Ubrique, te dice siempre la administración, si usted me lo pone todo, yo te pongo el personal, ¿no? Como se suele decir, en el mejor de los casos, ¿eh? Entonces, igual que nos pasó con rehabilitación cuando se tuvo también que plantear esa sesión, lo que nos ha pasado con el CAI, en fin, que el ayuntamiento asume todos esos costes, y esos 30.000 euros nos va a venir bien porque hay esta parte digamos, de suministro no estaba contemplado en la partida que habíamos visto inicialmente. Y es lo que vamos a hacer, vamos a renovar, a modificar, mejor dicho, esta actuación del polígono de la piel, porque va a venir por otra subvención de esos espacios productivos de la agencia IREA, y esos 30.000 pues los vamos a destinar a lo que son suministros y equipamientos de la futura oficina del DNI. Uh-huh. Esa es una de las cuestiones que queríamos nosotros también destacar, y otra de ellas es la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural recientemente que ha tenido lugar. Parque Natural, no sé si de los alcornocales y del Natural Sierra de Grazalema, ¿no? Que estaba pendiente la reunión de esa Junta Rectora para valorar pues todo lo concerniente al Plan General de Ordenación Urbanística. Pues sí, Rocío, la verdad que, bueno, contenta. Yo creo que le temíamos, ¿no? Porque cuando uno está con las tramitaciones de los planeamientos, tú sabes que la línea verde, en este caso medio ambiente, y si además estamos hablando de los espacios naturales protegidos, como son los parques naturales, pues todavía más, ¿no? No le temes en el sentido negativo de la palabra, sino que hay que estar, como es normal, con una, digamos, de una manera exquisita, ¿no? De respeto, de afección mínima a los recursos naturales, que para eso están protegidos. Y bueno, y eso supone que muchas veces tienes que renunciar a ciertos crecimientos o la forma, ¿no?, que tienes de crecer, porque no puedes invadir, como es normal, pues espacios que están protegidos. Yo creo que ayer en la Junta, el martes, perdón, en el día de ayer, la Junta Rectora de Parque Natural Sierra, sí, de Grazalema, pues mira, ya te digo, tuvimos el previo en Alcornocales la semana anterior, donde Ecologista Nación y su representante Juan Clavero, pues claro, en los Alcornocales planteaba como es que los parques, ¿no?, de Alcornocales y Sierra de Grazalema, si están los dos en Ubrique, debería de hacer un único informe el que se haga con respecto a los dos espacios. Bueno, y ahí estuvimos defendiendo, y yo, como siempre, con todo el respeto y al revés, y admiración también a Ecologistas de Nación, se lo decía, bueno, para eso está la CETOTU, ¿no? Y también la evaluación ambiental integrada, que lo que hace es pues tener en cuenta todo, los matices ambientales, pero lo que no puede hacer el Parque de los Alcornocales es pronunciarse en otros términos que no sean los específicos de la conservación, ¿no?, y sostenibilidad de su espacio. Exacto. Que está además en un territorio con sus límites fijados. En fin, fue una petición que yo creo que, bueno, pues que se entendía perfectamente que eso se hace, pero se hace cada uno con el informe sectorial de cada zona a la que afecta. Y allí en Grazalema pues presentaron, en Sierra de Grazalema, pues presentaron, fue en el punto anterior, Rocío, en el punto cuarto del Plan General de Prado del Rey, que tiene una pequeña parte de Sierra de Grazalema, y hicieron una serie de propuestas con caminos públicos, con medidas de sostenibilidad también, en fin, yo creo que, bueno, con buen criterio, al final lo que se hizo por parte de la organización ecologista, pues mejorar, ¿no?, el informe que a propuesta del directo conservador se veía por los miembros de la Junta Rectora. Y bueno, y se aprobaba el de Prado del Rey con esos condicionantes, y luego pues el de Ubrique venían también, variaban, digamos, solo una de las propuestas, ¿no? En el caso de Prado del Rey, pues los ecologistas hablaban de la eliminación o dejar sobre la mesa una posibilidad de futuro campo de golf, que se quitó de esas propuestas y así se aprobaba. Y en el caso de Ubrique había una, que es lo que nos tiene un poco también, digamos, en la incertidumbre y algo intranquilos, aunque el delegado territorial de Desarrollo Sostenible nos dice que no nos preocupemos, que parece que puede haber salidas jurídicas y estamos esperando a que se nos comunique. ¿En qué sentido? En que hay el Ecologista de Nación presenta una sentencia tanto del Tribunal Supremo como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre lo que son las zonas también de protección, y en función de la catalogación de esos espacios pues deberían de ser no urbanizables de especial protección. Y en Ubrique, si se aplicara esa doctrina, digamos, que a juicio de Ecologista Nación sería aplicable en Andalucía, estamos hablando que estas resoluciones vienen del Constitucional y el Supremo, pero a nivel de Extremadura, si no me falla la memoria, Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es si esa doctrina afecta su aplicación en Andalucía y a sus parques naturales. Y entonces, es lo que está valorando ahora mismo la Consejería de Medio Ambiente, está en redacción de ese informe jurídico, Y en Ubrique lo que afectaría es a la parte, digamos, de el entramado de crecimiento, ¿no?, de hacer una ciudad, un pueblo más compacto, entre el límite de lo que será la futura circunvalación con lo que es los olivares, ¿vale? Esa es la zona que afecta, si se tuviera que aplicar esa doctrina existente en Andalucía, y bueno, y pondría en riesgo pues el crecimiento que hay ahí, ¿no?, que es un crecimiento razonable, equilibrado. Pero claro, el problema está en que si ese suelo se tiene que clasificar de no urbanizable, de especial protección, pues no se puede hacer nada. Entonces, nos tiene eso intranquilo, y a ver qué ocurre eso y la Rozuela, para entendernos, en la otra parte, en la que los ecologistas, bueno, pues apuntaban que si esa doctrina se llega a aplicar aquí en Andalucía, pues también estaría en riesgo. Esperando estamos a ese informe. Como digo, el delegado en principio parece que puede haber noticias positivas, y deseando, Rocío, que llegue ya ese momento, porque ya lo que nos quedaría es que el plan vaya a la CETOTU, a la Comisión Territorial y de Ordenación del Territorio, vamos, de la provincia, y cerremos ya esta tramitación, que necesitamos muchísimo este plan general, que sabéis que llevamos años y años con un proceso participativo mucho más amplio del establecido por ley, para estar seguro de que los pasos que se iban dando se intentaba al menos tener el mayor consenso posible. Hay cosas que se han consensuado bien y hay cosas que el propietario o las partes no hemos llegado al mismo punto de acuerdo, pero no ha sido por no intentarlo y por hablarlo una y mil veces. Así que a ver si puede ser que ya avancemos un poquito más. Y ya no me extiendo más, si quieres, para... Sí, no, te voy a decir que en esas, no sé si son alegaciones exactamente o... No, ellos lo que hacen es decir, nosotros en la Junta Rectora, que en el Sierra de Grazalema, si soy componente de la misma, lo que se lleva el directo conservador es un informe, que es verdad que no hablo del informe, ¿no? El informe lo que hace es decirnos al ayuntamiento y al equipo redactor, lo tiene que incluir, son ciertos cambios. Ahí hemos hecho a lo mejor alusiones, ¿no?, a normativas antiguas del parque, tenemos que actualizarlo con los planes actuales. Tenemos que hacer ciertas modificaciones, pero el informe que se incorpora, ¿no?, por parte del compromiso del ayuntamiento y por tanto las instrucciones del equipo redactor para que se corrijan, como no puede ser de otra manera, igual que el de los cornocales, pero son pequeñas modificaciones que no alteran nuestro documento de una manera, digamos, importante, salvo lo que estoy comentando. La clave está y entonces este informe con la instalación dicen, bueno, pues yo quiero además que haya un catálogo de caminos públicos, faltaría, que se dice que sí, quiero además que haya que el crecimiento no residencial sea en función de los criterios del POTA, pues faltaría. Queremos además que existan líneas específicas de sostenibilidad y faltaría, pues bueno, esas propuestas se incorporan, aparte de lo que el informe de esto conservado, se incorporan al informe. Uh-huh. Y la que quedó, la única propuesta que quedó sobre la mesa o se dijo condicionado, es la que estamos comentando, la de saber si las zonas de especial conservación, que son las CES, y en este caso en el PEGO, la que te estoy comentando, si tenemos que protegerlas o podemos seguir con el crecimiento equilibrado, vuelvo a insistir, que tenía el ayuntamiento previsto para esta zona, sobre todo porque, tú imagínate, desde la futura, ¿no?, circunvalación a una parte urbana, queda ahí una cuña de la zona C, de menor protección del parque, y que, bueno, el valor ecológico ambiental es, entre comillas, ¿no?, mínimo, y que el sentido es que haya un crecimiento residencial que compacte, no se te quede ahí como... Esas son las planificaciones de los pueblos y las ciudades, no se te quede una cuña ahí rara, para entendernos. Sí. En fin, que es una propuesta, ¿no?, que realizan los ecologistas, y ahora se tiene eso que analizar valorar, ¿no?, por parte del propio plan o por parte de la Junta, por parte del propio parque o por parte de la... Mira, pues ya te termino a ver si soy capaz de explicarlo. No, es que todo esto es muy engorroso, sí. Vamos, a mí me cuesta y estoy que prácticamente todos los días, ¿no? La Junta Rectora, como te digo, eleva informes, como todos los informes sectoriales que estamos recibiendo. Sabemos que aquí informa Cultura, informa Carretera, informa Salud. Todos estos informes sectoriales analizan desde su competencia, ¿no?, el documento del plan general, y nos dicen, mire usted, ayuntamiento, pues esto lo tiene que quitar, esto lo tiene que modificar, esto lo tiene que... ¿sabe? Entonces nos hacen un informe que se tiene que es preceptivo, que nosotros tenemos que hacer lo que nos dicen, ¿vale? se corrige en el plan general para que luego ya, una vez que se certifique por parte de esos departamentos que se ha corregido, quitando o modificando lo que hayan o incorporando, ¿no?, lo que hayan apuntado, en este caso el departamento de la Junta de Andalucía, cuando lo certifican y está todo en orden, es cuando va, digamos, a la CETOTU, ¿vale?, a la Comisión Territorial. En el parque específicamente, pues el informe se aprueba por una Junta Rectora, que es la que además tiene competencias en el control y seguimiento, ¿no?, de los crecimientos de los pueblos que forman parte del parque natural. Y entonces la Junta Rectora lo que hace, ese informe que hace el directo conservador, que es el que conoce, ¿no?, la materia y a nivel técnico todo el análisis que tiene que hacer del documento, como digo, nos hacen una serie de correcciones y modificaciones. Te digo, no te resalto ninguna porque no hay ninguna así que llame especialmente la atención, y igual que de arcos locales. Y a ese informe, la propuesta que se producía en esa Junta Rectora, que es la que tiene que aprobarlo, dijo Ecologista Nación: yo quiero que además se incorpore, y puso cuatro puntos sobre la mesa a ese informe, ¿vale? Uh-huh. Del directo conservador. Entonces se incorporaron tres puntos a ese informe del directo conservador, que fue el que se sometió a aprobación, y es el que se aprobó por mayoría absoluta de los miembros. No lo aprobó, en este caso, Ecologista Nación, porque la Junta Rectora aprobó ese informe, y además con el añadido, con respecto a ese primer punto que se quedaba fuera, propuesto por Ecologista Nación, que el informe, es el que está redactado por el directo conservador, con las tres medidas añadidas que se propuso por Ecologista Nación, y ese informe es sin perjuicio de lo que la consejería diga que hay que aplicar con respecto al término jurídico que hemos comentado antes, ¿vale? Entonces, Ecologista decía que para su juicio lo más razonable era dejar el informe sobre la mesa y que cuando se pronunciara la Junta de Andalucía, pues lo volvíamos a ver. Entonces, ahí es donde estuvo el debate. Y bueno, yo sí defendía de que si el informe podía seguir hacia adelante, y si en caso de que tuviera que revisarse, porque los términos de aplicación de zona de protección que se está esperando la consejería, tuviéramos que revisarlo, pues bueno, se revisaría. Pero si es luz verde, la luz verde la tiene sobre la marcha, ¿sabes? Puede ir directamente ya a seguir en la tramitación en la que estamos. Fue un problema, digamos, de tiempo, de si dejarlo sobre la mesa o votarlo y seguir hacia adelante, que es lo que se hizo finalmente. Bueno, pues son la... ¿no? sí, se ha entendido, bueno, pero sí que es verdad que es complejo, y que en definitiva, bueno, es un paso más, ¿no? Son distintos pasos que se están dando en la consecución del Plan General de Gestión Urbanística, que a priori, bueno, siempre decimos, ¿no? Pues ahora lo tienen que revisar las administraciones, le llega el turno a los parques naturales, no sé qué. Y en cada lugar, pues hay su tramitación, hay su procedimiento administrativo y hay sus escollos que hay que resolver. Y... pues así las has expuesto estupendamente. El plan general, el único escollo que tiene ahora mismo, la única preocupación, es este informe jurídico. Esta es la parte importante, digamos, que tenemos ahora mismo entre manos con el plan general. Porque si el informe jurídico de la Junta establece que esa resolución existente en otros territorios de fuera de Andalucía se tiene que aplicar aquí, en los parques naturales de nuestra comunidad, sí pone en riesgo varias actuaciones importantes planteadas en el plan general. Y si no, pues seguimos como estamos diciendo, con las tramitaciones que estamos ahora mismo, con los distintos departamentos de la Junta que va informando con su tramitación, como tú bien has indicado, y ya estábamos hacia adelante. Pero este es un punto clave que esperemos no tengamos problemas. Ya informaremos a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos, si te parece, con las preguntas, con las cuestiones que han ido planteando los oyentes en este tiempo, porque alcanzamos ya las 1 y 12 minutos. Sí. Y vamos a comenzar con la primera, que dice, hola, quería dar las gracias a la alcaldesa por la retirada del sofá. Imagino que se refiere al sofá de los olivares, ¿no? Ha sido una pregunta constante, una demanda constante que ha ido llegando, ¿no?, en todos los cosas de todo, y bueno, pues finalmente se ha resuelto, ¿no? Así es, Rocío. Bueno, pues nada, muchas gracias por su paciencia. Nos costó encontrarlo, ¿eh? Yo creo que se lo mandé, ¿no? Te lo mandé a ti, Rocío, también, sí, por WhatsApp, para que no se nos olvidara comentarlo, porque, bueno, la concejala de Parque y Jardines estuvo en ello y ya lo localizamos y pudimos retirarlo. Está claro que es un sofá que utilizaban los jóvenes para estar allí, bueno, pues quizás en un espacio abierto y tal. A mí me llamó más la atención también la suciedad del entorno a la basura, que por favor, cuando vayamos a nuestro bueno, pues a nuestro campo, ¿no? De manera que seamos prudentes y responsables y no dejemos basura. Es muy fácil, todo lo que llevamos a la vuelta pesa mucho menos. Y bueno, pudimos localizarlo y lo retiramos, así que gracias por su paciencia. Bien, más cuestiones que llegan por parte de los oyentes. Otro pide si se podía limpiar la higuera que se encuentra en el puente de los Cuatro Ojos, que dice tapa la visibilidad a los vehículos. Nosotros en el puente de los Cuatro Ojos lo que haremos es, y ya sabiéndolo, se lo diré al técnico de medio ambiente para que se lo comuniquemos a la consejería, y no tocamos. Nosotros sabemos que el puente está a expensa de que ya el delegado territorial, ¿no?, de medio ambiente nos hablaba de que estaban los presupuestos 2021, los dineros o la consignación para ejecutar el proyecto de rehabilitación del puente, porque como saben, un puente que está afectado, que tiene deficiencias y que nos preocupaba el riesgo, ¿no?, de derrumbe del mismo, y que ya conseguimos que la Junta de Andalucía se implicara, y ese proyecto, creo recordar que en torno a los 250.000 euros, si no me falla la memoria, pues está pendiente de licitación por la Junta de Andalucía, y entonces nosotros ahí en el puente no tocamos por miedo a hacer algo que no debiéramos, pero yo me tomo nota y sí me comprometo a que hacemos un escrito desde el Ayuntamiento poniéndolo en conocimiento de la consejería, por si ella puede realizar los trabajos o decirnos los condicionantes para nosotros poder hacerlo, ¿vale? Más cuestiones, dice, buenas, trabajó en el polígono de La Piel, normalmente aparcaba en la recta del Rodal Cas, pero hace ya tiempo que se ha convertido en un parking de caravanas, hay 13 aparcadas, son vehículos que no se mueven diariamente, y dice que si no se podría buscar un sitio donde no molesten. Es un debate, de verdad, yo lo entiendo perfectamente, pero eso lo establece la ley de tráfico. En este caso, las autocaravanas son vehículos que claro, tienen pleno derecho al aparcamiento como cualquier otro. Entonces, lo que no se puede tener son las caravanas, es decir, el enganche, ¿no? La caravana, que también en eso había una normativa que me explicaba el concejal de policía y de tráfico, que si tienen matrícula propia, pues pueden circular, pueden circular con el seguro de responsabilidad sobre ese vehículo, no sé cómo llamarlo, esa parte concreto, y entonces también parece que tienen derechos. Es un tema que nos están planteando muchos vecinos y vecinas. Yo decir, vamos, no creo, voy a mirar el número que me está apuntando. Yo paso por allí con una cierta frecuencia y en la bajada de la parte de Rodarca, como sea la parte de la avenida, que no entro hacia adentro, bueno, pues miraremos. Allí se han, me acuerdo al inicio del mandato, se multaron a los vecinos y vecinas, que también en la otra parte, ¿no? Pero bueno, intentemos cuando los veamos que si están es porque está permitido. La policía suele hacer un seguimiento en eso también, bueno, tenerlo todo controlado, y yo me quedo con el coraje que da de cuando tú pasas, y es verdad que da coraje que te veas una caravana y no puedas aparcar. Pues más coraje esta pregunta, porque dice oye, también sobre aparcamiento, dice, ¿se podría pintar los aparcamientos en Avenida del Rodeno? Dice que hay conductores que cogen dos aparcamientos. Bueno, nosotros estábamos repasando todos los aparcamientos, y ahora en verano sabéis que es el tiempo que aprovechamos también para la pintura de vial, porque bueno, pues por el tiempo es mucho más efectivo, y me lo apunto, vamos, yo me supongo que sí que estará previsto, ¿vale? Pero eso, Rocío, aprovecho y hacemos un llamamiento, ¿no?, a todos los conductores, es que muchas veces la raya, vamos, aunque esté pintada, y si pasa la policía, sí tiene la oportunidad de sancionarlo, ¿no? Pero, por favor, que cuando hay un aparcamiento, que utilicemos uno y no malgastemos, utilicemos uno y malgastemos otro, ¿no? Así que, por favor, en eso también un poquito de empatía, ¿no?, con el resto de personas que tenemos que buscar aparcamiento. Claro. Otro oyente, en relación al tema de la subida, dice, ¿por qué no se llega a un acuerdo con los organizadores para abrir la carretera cada cierto tiempo? ¿Por qué, dice, son demasiadas horas con la carretera cortada y el pueblo aislado sin poder salir? Yo, bueno, me alegra que me haga la pregunta por dos cuestiones. Una, porque lo habíamos comentado al inicio del programa y no ha dado tiempo. Y de manera, por lo menos, telegráfica, yo sí quiero darle, mi profundo agradecimiento y felicitación a la Escudería Ubrique por la organización de la 25ª subida Ubrique Benaoca. Lo digo así porque es que lo han hecho en unas condiciones, bueno, que han sido muy valientes, afrontando no solo pandemia, vuelvo a insistir, en el periodo en el que se celebraba como periodo, ¿no?, de peligro de incendio, le ha supuesto también otras añadiduras, ¿no?, de medidas adicionales a lo habitual. Y luego, bueno, yo sé que la subida a Ubrique Venahoca siempre en Ubrique despierta diversas opiniones. Hay gente a favor, gente en contra, gente que dice cómo se puede cortar una carretera. Pero yo insisto, la escudería ha ido mejorando desde siempre, toda la organización. Yo recibía el miércoles antes, el jueves de la celebración, mira, pues llamada de los scouts, que como saben son los titulares que se le daba en el mandato, yo creo recordar que fue antes del 2015. Bueno, pues la explotación del campamento juvenil Cerro Molera, me llamaba responsable de que venían chavales scouts ese fin de semana a Ubrique, que cómo hacían. Lo puse en contacto con la escudería y paralizaron para la entrada y salida. Ahora, es verdad que la carrera, lo que no se puede parar y retomar, es para el uso, digamos, individual. Es una fecha que se conoce con anticipación y con cierta, bueno, posibilidad de organizarnos familiarmente. Estoy hablando solo de lo que depende de nosotros. Hombre, yo pediría que es un fin de semana al año nada más lo que ocurre esto, ¿eh? Solo es un fin de semana al año. Y la carrera y esta prueba tendrían que estar conmigo de verdad cada vez que escucho a los representantes de la Federación Andaluza, de la Real Federación Española, lo que supone en términos deportivos y automovilísticos. Yo creo que es que no somos conscientes de lo que es la subida a Ubrique Venahoca. Y es una, bueno, pues se dice fácil, es una carrera de referencia, pero es que deberíamos de escuchar a la gente que sabe de esto para darnos cuenta que además en Andalucía es la única carrera por montaña que hay actualmente. En fin, yo creo que pediría, rogaría a nuestros vecinos y vecinas que a nivel de promoción del pueblo de Ubrique, que ha estado en todas las páginas deportivas del mundo deportivo y además con un seguimiento importante en distintos puntos desde el mundo, que bueno, que hagamos ese ejercicio también de que es una actividad, un evento deportivo que trasciende lo deportivo y que merece que Ubrique lo tenga. Y nos organicemos nosotros ese fin de semana, pues si te quieres ir a pasarlo fuera porque puedes, pues intenta irte antes de que cierre la carretera el sábado, porque el sábado es verdad que a primera hora se producían retenciones en determinados puntos de Ubrique porque había mucha gente que iba a salir. Y luego lo que yo digo, si en vez de moverte ese fin de semana, intenta moverte el siguiente o el anterior y te quedas disfrutando en Ubrique de tu pueblo y también de la gente que viene por aquí. También, oye, echas un rato de ver si te gusta. Vamos, me imagino que los que estamos hablando es que no le gustan tampoco el automovilismo, pero bueno, que yo creo que eso se puede también hacer planificación particular. Y luego recordar que todo lo que se necesita para la carrera, para emergencia, para lo que son momentos o colectivos que tienen que entrar y no hay otro día, es decir, para todas esas situaciones extraordinarias, la escudería da respuesta a la entrada y salida. Ahora, lo que no podemos estar, la carretera se mantiene cerrada para terminar antes las mangas. Si tú vas abriendo y vas cerrando, lo que hace es extender el horario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si no hay ningún incidente en la carrera, tanto en las mangas de entrenamiento como en la propia carrera, pues no, el horario es el que se comunica y no pasa nada, es el que normalmente se respeta y ya está. Pero si vas cortando, vas abriendo en términos de una manga a otra, pues lo que hace es extender los horarios de cierre de la carretera. No sé si me explico, vamos. Así que, pero bueno, felicito a la escudería y agradezco al vecino o vecina esta aportación, pero yo sé que genera mucha, bueno, controversia, pero yo creo que la escudería en este año no se merecía tampoco esas valoraciones, que yo creo que han sido muy muy frívolas. Yo creo que la responsabilidad nunca hay que tomársela a la ligera, y yo he escuchado y visto ciertos comentarios que creo que no lo merece la escudería, ni lo merece el pueblo de Ubrique, ni nadie que organiza con seriedad un evento de estas características, porque no se trata ni de molestar, ni de recaudar, sino de atender las responsabilidades que te impone una Junta de Andalucía, que tienes que aforar determinadas zonas para público y luego lo de molestar, que no se trata de molestar, es que para que sea un espectáculo automovilístico tiene que ir por la carretera, y si la queremos que Ubrique sea el centro de esa carrera, tiene que afectar a nuestra carretera de conexión, ¿no? Por la 73. Bueno, pues dicho eso, no me extiendo más, gracias. Sí, hay mucho trabajo detrás, desde luego hay. Sí, lo hay. Bueno, me gustaría, más que preguntar, una propuesta, dice el oyente, ¿por qué no se adquiere el molino que está frente al IE Los Remedios para aparcamientos? Bueno, nosotros no, yo creo que esta alcaldesa y este equipo de gobierno está poniendo, como digo yo, estamos entrando o promoviendo, ¿no? algo que no es fácil. Y es que nosotros como equipo de gobierno, creo que, bueno, no soy capaz de recordar qué equipo de gobierno fue el que aumentó, ¿no?, el patrimonio cultural e inmobiliario y de propiedades del pueblo de Ubrique. Nosotros adquirimos el Capitol, adquirimos la vivienda con el Capitol para el futuro proyecto de accesibilidad, hemos adquirido el antiguo London, y claro, la gente parece que el ayuntamiento puede ir comprando cosas. Nosotros estamos haciendo una gestión económica que supone de un esfuerzo, una seriedad importante y de una capacidad también considerable a la hora de convencer a otras administraciones, y donde hay que poner con nombre y apellido a la Diputación Provincial de Cádiz, que determinadas cuestiones, pues acudimos a ellos y ellos nos ponen los recursos. Decía, ahora estamos también en tramitación, Rocío, de la licitación de un vehículo grúa para el Departamento de Medio Ambiente, en el caso para el Servicio de Electricidad, y son 60.000 euros que nos va a dar la subvención directa a la Diputación, vamos, que ya no la han aprobado y que lo estamos ahora para licitar. Es decir, que la capacidad también de convencer a otras administraciones que tus necesidades ayuden con sus fondos, pues hacemos que nosotros podamos gestionar, ¿no?, los fondos de Ubrique, los recursos directamente o los recursos propios, como se llaman formalmente, del Ayuntamiento de Ubrique, en priorizar aquellas actuaciones de interés, pero no podemos ir adquiriéndolo todo. No obstante, a la propuesta que me hace este vecino, estamos trabajando, y espero que pronto podamos verlo, en un tipo de convenio que nos permita hacer una actuación de estas características. Así que agradezco que sin conocerlo se adelante a hacerlo, pero no con la titularidad, porque luego a la hora de adquirir inmuebles tiene que haber una valoración técnica, digamos, pública, para que no los alcaldes no cerremos, ¿no? Oye, yo te compro, amigo, tu casa por tanto, ¿no? Para que no haya este tipo, haciendo de una manera rápida y coloquial y se me entienda. Entonces tenemos un procedimiento administrativo que no es fácil, ¿eh? A la hora de adquirir un inmueble tú tienes que justificar por qué ese inmueble o ese espacio y no otro, ¿no? Porque la administración tiene que tratar a todo el mundo por igual. Y yo, ¿por qué si me comprara, en el caso del London, por qué compras el London y no compras otro local? Pues bueno, ahora tienes que entrar en las características específicas de lo que tú vas a montar, de lo que te interesa, y es cuando ya viene la singularidad del sitio, ¿no? Porque compras el Capitol y no porque no hay otro. Es decir, pero esas experiencias no son fáciles si entráramos en viviendas normales o en espacios abiertos normales. No es fácil de justificar por qué adquieres un sitio y no otro. Pero bueno, yo creo que me quedo con el sentir de posibilidades de futuro mejora de aparcamiento, y es algo que nosotros estamos estudiando. Así que le agradezco también la propuesta porque vamos en sintonía, ¿vale? Vale, más cuestiones. Dice, ¿no hay proyecto de rehabilitación del entorno del depósito de Cornicabra? ¿Y eso qué significa? Dice que tiene las paredes muy dañadas con grietas. Y los depósitos están, yo de verdad, bueno, ahora volveré a transmitirle al servicio de agua, ¿vale?, que lo mire. Los depósitos suelen, bueno, el mantenimiento es exquisito en toda la normativa que nos debemos, sobre todo por salud, ¿vale? Y, hombre, me extraña a mí que tengamos grietas en el depósito. No, se refiere a lo que es el entorno, lo que rodea el depósito, no sé, el espacio. No, es que no sé ya, pero con Nicabra es que siempre... no sé exactamente a qué se refiere. Propuestas concretas que podría ser aquello más adecentado, más bonito, que pudiéramos, que yo lo que sí hago un llamamiento cada vez que veo a los chavales encima del depósito, me descompongo. Porque vamos, yo creo que voy a poner ya señales de... Es un depósito, es una infraestructura... de una conservación, lo que estamos diciendo, mantenimiento necesario, porque además es una cuestión de salud. Y yo, cada vez que veo a los chavales por allí, me descompongo, primero por ellos, pero segundo por lo que supone. Y vamos a empezar, yo, vamos, ya se lo ha dicho a la policía varias ocasiones, que cuando puedan se acerca por allí, pero aviso, que se van a intentar tomar medidas. A los jóvenes que cojamos en el depósito de Cornicabra seguramente va a empezar a sancionarse, porque no podemos permitir que una infraestructura que no puede estar, para eso están vallados, porque no puede haber acceso, se sigan montando en el depósito, como si fuera un edificio normal y corriente. Entonces también aviso en ese ámbito. Uh-huh. Y bueno, me quedo con la apuesta de, me imagino que es de mejora o del entorno del depósito exterior, en fin. Ahora viene la época de mantenimiento de estas instalaciones también, todos lo sabemos. Que también yo creo que era el de Herrera Oria el que se tenía previsto ahora limpiar interiormente. En fin, eso lo tiene el servicio de agua muy muy planificado y muy trillado, pero bueno, me anoto lo que me dice este vecino o vecina. Uh-huh. Otro oyente quiere saber por qué están, dice, la acera de la curva del Polletón es tan ancha, dice que cuando vienen los camiones grandes del polígono se tienen que abrir y te quedas sin carretera. Y bueno, es una apreciación, ¿no?, del oyente. Sí, ya, esa zona siempre, yo lo sé, ya te digo, es conocida además a nivel personal, ¿no?, y particular, y es difícil, hemos tenido varias propuestas aquí radiofónicas. Yo quiero transmitirle a todos los que se preocupan por esa situación que las tengo en cuenta, las comparto con las personas que pueden evaluarlo, y sí, es que es complicado, porque también es una más impresión de lo que es, pero es cierto, a veces que vas cruzando, te encuentras con el camión y te, en fin, y la acera que sea ancha, yo no la veo tan ancha porque es una acera muy utilizada. Entonces también, si no, puedes hacer que la gente para pasar, es decir, que nos encontramos en sentido contrario y para pasar tengamos que echarnos a la calzada, me preocuparía más eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando en principio parece que la anchura del pavimento de rodadura parece suficiente, aunque da la impresión de que no, pero bueno, me quedo que yo, es verdad que esa zona es algo que preocupa mucho a ubriqueños, y yo también, que veo muchas veces que me parece un riesgo y te preocupa, pero bueno, a ver si vamos tomando medidas que vayan mejorando ahora también de cara al invierno y a lo que vamos a hacer por ahí. Bueno, vamos a quedar con las tres últimas preguntas porque se nos agota el tiempo. Cerramos los teléfonos en cualquier caso y vamos con ellas. Dice, ¿por qué no ponen el chorrito de la pila de la esperanza más alto? Porque dice que a la gente mayor le cuesta trabajo agacharse. Esa es una pregunta, una la petición. Pila no se toca, es una pila de antaño y bueno, no sé, yo no soy partidaria de tocarla, lo entiendo perfectamente, pero... Entonces podemos llevar, no sé, un vasito, pero bueno, que lleva toda la vida así, ¿eh? Todos los mayores de toda la vida y todo el mundo, pues como ha podido, ha bebido y bueno, yo no soy partidaria de tocar esos elementos, habrá habido casos que sí, pero no soy partidaria de tocarlo. Uh-huh. Me anoto de todas formas la sugerencia. Aparcamientos de motos que se solicitan para la calle José Corrales Jordán, dice la parte del puente Currilloja, donde está la antigua ferretería. Allí se piden, porque dice que hay muchos trabajadores que vienen en moto y que no hay aparcamiento suficiente, y solicita eso. Vale. Luego otra persona también solicita el arreglo y pintado del muro que está debajo de la cañada frente a los pisos de Francisco Fernández Ordóñez. ¿Cómo? ¿Dónde? El pintado del muro debajo de la cañada que está frente a los pisos de Francisco Fernández Ordóñez. Ministro Fernández Ordóñez, imagino que será, ¿no? Bueno, aquí estábamos pintando todo el muro del Polleto en Pandenero con la carretera. Y me imagino que ahora entraremos hacia adentro, pero bueno, vale, me lo anoto y yo ya seguro que los servicios técnicos saben el sitio al que se refiere, ¿vale? Uh-huh. Y luego lo que nos queda por aquí antes de concluir es una apreciación de un oyente que con respecto al tema de los aparcamientos de las autocaravanas, que decía que si las caravanas con matrícula roja tienen seguro propio y sello y la ITV, por lo que pueden aparcar igual que aparcan los turismos, sí. ¿No? Es una apreciación. Sí, sí, eso le he aplicado bastante mejor que yo. Es que no recordaba los condicionantes, pero así era, con la matrícula roja, porque hemos tenido casos en los que los vecinos nos han llamado y lo acaba de decir el oyente o la oyente perfectamente, y le agradezco también la aclaración, así es. Y por último, más vigilancia en la zona del Calvario por el tema botellona. Vigilancia por todos lados y con la botellona, y que le digamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que por favor que sean también prudentes con estas cuestiones, ¿vale? Sí, sobre todo en estos tiempos que tenemos ahora, la verdad es que sí. Bueno, pues 1:31, se nos agota el tiempo previsto para el Cosa de Todos en la jornada de hoy, así que agradecemos a Isabel Gómez la participación y el que nos haya acompañado durante este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío, y a todos los oyentes y participantes. Un abrazo. Ánimo. Y antes de finalizar, le informamos que en el espacio Cosa de Todos del pasado 17 de junio se trasladaba la pregunta de una oyente en la que se aludía al Pub Gallery. En relación con esa pregunta, su gerente Isaac Avelino Morales manifiesta lo siguiente. Es un establecimiento con licencia de bar musical, con cierre a las 2, horario que establece el BOJA. En ningún momento el volumen de la música es superior al permitido, ya que cumple con todas las medidas de insonorización y limitación de sonido.